En el cementerio de Peraleda, cuatro de mis bisabuelos duermen, en sus tumbas de pobre, bajo tierra herrumbrosa. Con curiosidad arrebaño sus apellidos decenas de veces en los frontales de los nichos. Fértil endogamia desconocida para mí, desconocida para quienes nacimos lejos y desconvocados.